Somos una empresa de ingeniería especializada en industria alimentaria en soluciones ambientales. Desde San José para toda la provincia, somos Meico. Llevamos soluciones energéticas para tu hogar o industria. Contacto 3447-625077 o al 3447-506110. También en redes sociales. Búscanos en Facebook e Instagram. Bueno, ahí está, 10 y 15 minutos, ahí está con auspicio y todo, micro Concordia Verde, no, Código Verde, ¿qué Concordia Verde? Me estoy quedando bien atrás en el tiempo, esto fue el inicio, ahora es Código Verde con nuestro amigo César Goya. ¿Cómo estás, César? Muy buenos días, Pablo, muy buenos días a toda la audiencia. La verdad que hermosa mañana, linda bien, mañana. Como para disfrutarla, ¿viste? Vienen los días lindos. Sí, sí, sí, hoy máxima de 27 grados, así que bien como para que al que le guste el deporte pueda hacer deporte. Hasta las 6. Hasta las 6, hasta las 6, no sí, te haga sí. El vivo, no te haga sí, el vivo. Sí, obvio. Pero viste que la gente usa mucho la bicicleta, yo que siempre circulo por Avenida Monseñor Reyes, Eva Perón, veo mucha gente caminando, mucha gente en bicicleta, mucha gente que se va al lago en bicicleta, así que la verdad que ha servido esto para que la gente comience a hacer deporte también, ¿no? Sí, aparte estamos medio al tope, como se dice, incentiva que uno haga gimnasia. Exacto. Bueno, algunos cocinan. También cocina, y eso es lo que te iba a decir, que mucha gente que me manda sus fotos de la huerta. Viste que nosotros antes agregábamos, es decir, antes era tu mamá pobre la única que tenía la huerta y que me mostraba las plantas de citrus, el compost que tiene en su casa, pero ahora ya directamente veo mucha gente que tiene huerta, y la verdad que eso está muy bueno también, porque la verdad que hace de que la gente comience a darle el valor a la comida, ¿no? Decir, bueno, me hago la ensalada, es de mi huerta. Todo lo orgánico lo tengo en el compost, que con eso genero humus, tierra. Sí, se ha multiplicado, esto hay que decirlo y hay que celebrarlo. Exacto, sí, sí. Otra de las cosas que también trae el verano, trae el calor, son los mosquitos. El bicheraje, vamos a decirle, porque no solo mosquito, Sí, ¿viste? Vamos a decirle mosquito, porque viste que bicho y yuyo, viste que es una palabra que usan los capitalinos, vos decís, bueno, cada cual tiene su terminología. Y me parece interesante porque en el programa de Código Verde del día de hoy, que sale 13:30 a través de la Asociación Entrerriana de Telecomunicaciones, justamente una nota que hace muchísimo tiempo que quería hacer, que tiene que ver con productos cosmética artesanal, completamente natural, que es la WEN, que es una marca que se está proyectando a nivel nacional. La verdad que con dos mujeres que saben mucho, con mucha experiencia, y que también siempre van probando y van experimentando también, que esto tiene que ver un poco en la alquimia, ¿no? Es decir, el conocimiento que muchas veces ya nuestros antepasados tenían, volcarlo a la actualidad también. Entonces, estamos en comunicación telefónica con Eva Cajigas, que creo que ya hemos hablado con ella en otras oportunidades. Pero me parecía interesante porque Mariana me decía, che, ¿qué hago con la cantidad de mosquitos, con la cantidad de bichos que tengo? Sí, aparte de los llamados que hay, y entonces está bueno, ¿no? Exacto. La saludamos. Y bueno, está en comunicación telefónica porque hoy justamente vamos a hablar sobre repelentes naturales. Ahí está, los mosquitos. Mirá qué linda charla. Eva, buenos días. Pablo Benítez, César Goya te saludan de Mañanas del Sur. Hola chicos, ¿cómo andan? Buen día. Ahí está, bien. Bueno, un placer como siempre tenerte en el programa. Aparte siempre nos tira datos importantes para después aplicarlo, Bueno, Eva, contanos un poquito. Hay muchas quejas con el tema mosquitos. ¿Se puede hacer algo? Sí, hay varias maneras de encarar la cuestión. La tendencia o el instinto principal es salir a fumigar. Que bueno, en casos extremos es una medida de control, pero también genera su perjuicio en el ambiente porque termina dañando otros insectos que pueden ser a sí mismos predadores de estos mosquitos. Mirá. Pero bueno, hay maneras de hacer el control biológico, por ejemplo, llamar a esos predadores de manera natural. Hay una planta que usan mucho en Misiones, lo han puesto en experiencia, que se llama crotalaria. Suena horrible, pero es una planta muy bonita, luminosa amarilla, que esa atrae al alguacil, al dragonfly, la libélula esa grandota, que pone también sus huevos en los charcos, donde también pone huevos el mosquito, y las larvas de este alguacil son devoradoras de la larva de mosquito. Mirá vos. Es una manera inteligente de solucionar las cosas. Además de todos los métodos, ¿no? De no guardar cacharros, no dejar que se junte el agua y todas las medidas culturales que nos sugieren desde los medios. Uh-huh, uh-huh. Eva, y en productos que se puedan de alguna manera realizar con cosas naturales, ¿hay algunas opciones para recomendarle a la gente? Porque la verdad que nos vemos sorprendido la cantidad de quejas que hay en el programa con respecto a esto. Por eso, esto es buenísimo lo que nos planteaste, pero ¿podemos avanzar con algún producto que puedas hacer ahí, con algún proceso que se pueda hacer? Sí, en casa podemos hacer un montón de cosas. La gente conoce mucho la planta de citronela. Ajá. Pero la que identificamos acá como citronela en realidad es una malva rosa. La verdadera citronela es como un pasto limón. Mirá. Que también se cultiva mucho en Misiones, de eso se extrae un aceite. Y es el que mayor capacidad repelente tiene. Pero cualquier planta que tenga aroma a limonado, cítrico, como puede ser el lemongrass, esta misma malva rosa, o aromas fuertes como el romero, o aromas picantes como nuestro aguaribay, tenemos ahí un recurso libre, gratuito, en nuestra costa. El árbol de aguaribay, los frutitos esos rosados que dicen también pimentero, rosa, tienen una capacidad repelente muy importante. De hecho, los pescadores, cuando están ahí en plena ribera y los atacan los mosquitos, agarran las ramas de aguaribay, las frotan y simplemente eso, mirá, sobre el cuerpo ya genera un aroma que le molesta a los mosquitos. Mirá. Lo cítrico y picante. Uh-huh. Interesante. Ahora, quería preguntarte también, porque los otros días cuando grabamos el programa, vos mostraste también cómo se hacía un repelente para mosquitos, que era algo que a mí me interesaba, porque justamente en el verano se reclama mucho, y también muchas veces, ¿qué podemos hacer los papás o las mamás que tenemos bebés? También decimos, bueno, no podemos ponerles productos con productos químicos, entonces una forma natural es una forma de repeler y de cuidarlos también, ¿no? Claro, con estas plantas que mencionábamos se pueden hacer macerados en alcohol. Y acá va el tip bien práctico. A ver. Un alcohol de buena calidad, que diga en la etiqueta grado alimenticio, es importante porque es menos irritativo para la piel. Claro. Yo lleno un frasquito de vidrio, cualquier frasquito que cierre bien hermético, puede ser uno de mermelada. Lo lleno de la hierba que consiga, puede ser los frutitos de aguaribay. Puede ser cedrón, le puedo mezclar romero, le puedo meter clavitos de olor. Mirá. Lo lleno con un cuarto de agua hervida preferentemente y tres cuartos de este alcohol. Yo lo dejo 3 semanas en un lugar oscuro, después lo filtro y con ese alcohol que queda ya como infusionado con las propiedades de la planta, paso a preparar un repelente casero, que sería así. Tomo de ese alcohol preparado otra vez una cuarta parte y lo completo, 3/4 partes con agua hervida. Yo ya ahí ya tengo el aroma para, digamos, en un frasco spray poder repeler, pero también necesito cuidar la piel, hidratarla, porque el alcohol, aunque ya sea menos, puede irritar la piel o resecar. Entonces tengo que ponerle algún producto graso, puede ser un aceite de coco, que si no lo consiguen, pueden hasta utilizar un buen aceite de girasol, que tiene mucha vitamina E y nutre la piel. Entonces a eso le pondríamos como un chorrito generoso, va a quedar separado, entonces cada vez que lo usemos lo agitamos y lo aplicamos en piel cada 1 a 2 horas. Como decíamos, preguntaba César, especialmente en los niños, esto es ideal, pero en los menores de 1 año o de 8 meses no se recomienda ningún producto sobre piel, salvo previa consulta con el pediatra. Perfecto. Entonces, bueno, ¿qué hacemos? Se lo ponemos en la sabanita, se lo ponemos previamente en la ropa, tratamos de usar otras medidas preventivas, ponerle los tules, no perfumar a los niños con aromas dulces, por ejemplo, porque eso al revés atrae a los mosquitos. Generar también difusores con este mismo preparado concentrado de alcohol que hicimos, se le ponen los palitos difusores. Se puede pulverizar el ambiente también, como que bueno, a partir de esa base del macerado preparado se pueden derivar distintos productos. Eva, cuando hablaste de las plantas puntualmente, te vuelvo a ese tema, la recomendación es, si tenés un jardín, plantarla, sería esta la principal recomendación, y tenerla ahí, cuidarla, bueno, como cualquier otra planta, pero te digo, esa es la solución, porque viste que hay gente que por ahí le cuesta con el tema de espacio, o que vive en un departamento, posiblemente el mosquito no llegue tan arriba, pero bueno, la recomendación... Sí, Sí, sí, en los departamentos, por las cañerías, por todo donde hay humedad. Sí, tal cual, tal cual. En espacios reducidos, por ejemplo, en una maceta jardinera, en una colgada de una ventana, se usa mucho la albahaca, siempre y cuando no le dé sol todo el día. Perfecto. Alguna planta chiquita, limonada, puede llegar a ahuyentar un poco. Y también en las cercanías, ¿no?, de las puertas, de las ventanas, plantar. Sí. Especies muy aromáticas. Uh-huh, uh-huh. Cuando hablamos de esto que nos estás contando, Eva, que la verdad que está genial, me anoté todo, la receta acá César está de testigo, o sea que la voy a aplicar. Hablamos de que impacta en cualquier tipo de mosquito, esto no, te lo pregunto por desconocimiento, vos para decir qué tontería lo que me estás preguntando, pero Aedes aegypti, decís. Claro, porque viste que está el dengue, después está el de los animales, como el de la ley Magnasi, que dice que es por los pastos secos y estas cuestiones que son diferentes modalidades. ¿Se aplica en todo esto, Eva? Sí, los mosquitos se rigen, digamos, por el olfato. Nos encuentran a nosotros y a los animales de sangre caliente. Ah, a ver si se cortó. A ver, fíjate. A ver, Eva. Ahí está. Ahí está. Es fuerte. Es una clave el tema de nuestro olor corporal, también en el control, ¿ves? Que uno dice, ay, ¿por qué a vos te pican? A mí no me pican. Bueno, la gente que consume mucha vitamina B12, por ejemplo, comer muchas lentejas, levadura de cerveza, genera en el organismo un aroma en la sangre que quizás nosotros ni percibimos, pero ya le pone una barrera más a la posible picadura de mosquito. Claro. Ay, está, mirá vos, qué bueno dato, ¿eh? Buen dato. Para tenerlo. Ahí está, de a rato se nos corta, sí, Eva. Se nos va la señal. Bueno, ¿dónde la gente puede conseguir estos productos? Porque ustedes están en internet, Eva. Sí, tenemos una tienda online con productos como repelentes y un montón más. www.lawenartesanal.com.ar. Tenemos un laboratorio habilitado, un showroom ahí por calle San Lorenzo. Pueden pedir la dirección por privado. Y nuestros celulares, y después ustedes quieren compartir ¿sí? al aire o en el Facebook de la radio, señal, lo mismo que la receta, para compartir. Exacto. Perfecto. Bueno, esta noche hacemos un sorteo también, donde gentilmente la UER nos obsequió un repelente para insectos, así que esta noche mucha gente se está anotando, la verdad que lo están compartiendo también, que eso me parece interesante porque la gente busca todos estos productos naturales, sí, como alternativa, sí. ¿No? Sí, y hay que probar, hay que animarse a probar, no es nada raro, no es nada que pueda generar un daño, claro. Al contrario, es más el beneficio que un posible perjuicio comparado con los productos repelentes, que yo escucho que hay gente que hasta prende espirales dentro de la casa. Claro. Y es un desastre para la salud. Mirá vos. Ahí está, mirá vos. Bueno, la verdad que interesantes recomendaciones. Eva, te pregunto, cuando vemos que en este caso el municipio anda fumigando, esto que decías al inicio, igual hay recomendaciones para abordar en un hogar después que fumigan, ponerle tu barrio. Esto te lo pregunto por desconocimiento también, o lamentablemente te tocó eso y te impactó. Impacta negativamente. Y el tema es que se supone que los productos químicos que manejan tienen una dosis que no impacta en nuestra salud. El tema es cuando acumulativamente se reiteran esas aplicaciones de esos químicos más otros, más otros, más otros. Ah, sería el problema. Ahí está. Digamos que una vez te pase la fumigadora, bueno, es como bueno el remedio a la enfermedad, estamos en un extremo, está presente el dengue, bueno. A veces es la medida más, yo no estoy de acuerdo, pero es la medida más inmediata para resolver y la gente también lo quiere. Pasó la fumigadora, ya está. Seguro. Después de un tiempo los mosquitos y los insectos van a volver igual. Seguro. Y en estos productos comerciales, que obviamente son químicos y fuertes, esto que todo el mundo conocemos las marcas, te las voy a decir porque igual el Fuji, el Rai, estos conocidos, ¿qué recomendaciones tenemos para darle a la gente? Porque la verdad que obviamente nos encantaría apelar a esto y que se contacten con ustedes, pero ¿qué le podemos decir con respecto a esto, Eva? En realidad las medidas culturales, que son no generar el ambiente propicio para que esté el mosquito, lo de los charcos, tener zapitos en el jardín, cerrar toda tu casa en el horario pico, porque tienen horario los mosquitos para picar, que son muy temprano en la mañana y ya al caer el sol. Si vos cerrás todo en ese momento o te manejás con mosquiteros, no va a entrar el mosquito a tu buenísimo. Casa. Yo logro controlarlo así en casa. Después los difusores ambientales y después el repelente en piel. Perfecto, perfecto. De una manera. Y en el jardín, y bueno, pues están estas antorchas de aceite de citronela también. Ahí está. Consiguen en los viveros. Eva, entonces obviamente la no recomendación de estos productos porque son nocivos obviamente para el ambiente y para la salud alguna, porque son fuertes, che, ¿no? Sí. Son fuertes, son fuertes, pero bueno, yo también apelo a que cada uno es libre de cuidar su salud. Si está en pánico, en un estado mental de pánico por el dengue, y bueno, que se ponga uno si eso lo tranquiliza y así va a estar mejor su salud. Es un gran balance que hay que hacer entre los pros y los contras de cada producto. Seguro. Por supuesto que no los recomiendo, pero yo a veces veo gente que está realmente con miedo, sufriendo estrés, o que no duerme bien por los mosquitos, o bueno, mil cosas. Hay que apelar a la salud y la salud mental. Seguro. Más con todo el otro marco que tenemos de pandemia, etcétera, etcétera. Ahí está, ¿eh? Eva, la verdad que brillante los datos, te agradecemos mucho el tiempo para darnos estas recomendaciones y te mandamos un beso grande acá del programa y de este micro. Ahí está, ¿eh? Hasta luego. Muchas gracias también por el espacio para estos emprendimientos que surgen en Concordia, que todos la están remando y que se están haciendo cosas lindas y buenas. Ahí está, sí, la verdad que sí, es un buen escenario este que se está viviendo, obviamente nos gustaría que se siga ampliando, sí, ¿no? Claro, sí, sí. Bueno, ahí está, ¿eh? Bueno, gracias. La verdad, qué linda charla, che. Bueno, que con interesante. Eva, siempre es agradable la charla. Siempre, siempre sabe mucho. Me acuerdo cuando me habló también. Me acuerdo que una vez habló con nosotros para el tema del invierno y hacer tipo estufitas así. Bueno, han hecho experiencia en la zona sur. Genial. De las estufas rusas. La verdad que siempre una mujer muy emprendedora. Yo le he hecho nota en el centro de San Andrés, donde allí está con Conin, donde enseñaba, por ejemplo, a las mujeres a hacer los pañales ecológicos también, ¿viste? Como una forma de poder ahorrar mucho dinero con esta nueva tendencia que hay, que son los pañales ecológicos. Ahí está. Qué bueno eso que dijo, ¿no? Que tienen un laboratorio habilitado. Bueno, que puede si vos tener ves producción. El hoy programa seguir, hoy estamos donde lo mostramos al laboratorio, el trabajo que hacen las dos, que la verdad que, y siempre apelando a lo natural, ¿viste? Sí, que esto me parece lo importante, brillante. Y utilizar las propiedades de las plantas, de todo lo que nos rodea, porque tanto Pipi Ducasse tiene mucha experiencia que cuando vivió en Neuquén con las comunidades mapuches y ahora con las comunidades guaraníticas también que hay aquí en la ciudad de Concordia, con la comunidad charrúa, también mucha enseñanza donde ellos van volcando todo esto en estética. Y me llama la atención porque cuando hablábamos la vez pasada para hacer el programa, me decía la cantidad de productos, por ejemplo, de estética que la gente pide un montón porque está necesitando estos productos naturales, tanto como protectores solares, sí, como el contorno de ojo, qué sé yo. Bueno, la variedad de productos es amplia y cada vez van proponiendo más productos bueno, nuevos también. Para hacerlo me imagino que tienen que conocer las propiedades, ¿no? Sí, ¿Qué laburo? Sí, sí, sí. Bueno, a ellas están, es un trabajo de investigación muy importante que me parece interesante. Así que la verdad que, bueno, los recomiendo hoy a 13:30 a través de la Asociación Entrerriana de Telecomunicaciones y después en YouTube o en Facebook. La ahí gente puede seguir, claro, a la tarde ya vamos a publicar el programa en Facebook para que la gente lo pueda ver, porque genial. La verdad que son interesantes porque estas cosas surgen desde esto Concordia, es de, ¿no? Esto es de, aparte que es de Concordia, que hay una producción y que hay un laburo, son datos extraordinarios, sí, ¿no? Y más que nada en que este vos decías algo contexto que, de pandemia, ¿no? Claro, vos decías algo el tema de los productos comerciales que muchas veces, que hoy estamos viendo que la gente dice, che, compro tal producto cada vez más fuerte y no dan resultado. Muchas veces los productos, ¿qué pasa esto con las cucarachas, por ejemplo? Sí, la cucaracha se adapta. Se va adaptando y directamente cada tanto hay que ir cambiando el porcentaje. Viva la cucaracha, imagínate, desapareció el tiranosaurio Rex y la cucaracha. Y ella ya siguen, imagínate. Entonces tuvo un poder de adaptación muy grande. Entonces creo que los productos naturales ayudan en esta medida. Así que la verdad que me parece interesante empezar a utilizar todo esto como para decir, bueno, desde nuestro entorno comenzamos a tener cosas más naturales también. Lo que estaría bueno, que también recomendación para el programa Código Verde, es empezar a, ya que es un programa que es audiovisual, que está muy bien hecho, muy prolijo, que estaría bueno, que esto es una inquietud que te planteo para el programa, empezar a mostrar las plantas, ¿no? Decir, porque viste este que tiró, para que ya lo estoy leyendo, Agua Libay. Que bueno sería conocerlo, pero viste, vos me lo decías a mí, yo la verdad no tengo la menor idea. Cuando la gente lo ve te dice, este es, porque está la, seguramente lo conoces. En las casas, en los frentes. Entonces si vos te planteas, al mirarlo, cuando hablamos con Mariana Acosta, que también nos plantea lo de las plantas, y vos decís, a mí me pasa, me genera la inquietud de decir, ¿qué árbol será? ¿Qué planta será? ¿La conoceré? Estaría bueno empezar a hacer como un manual de plantas para tener en cuenta y conocerlas. Exacto. ¿No? Bueno, ahora, por suerte, desde el vivero hay muchas plantas que son naturales, que son de nuestra zona, que son las propuestas para poder plantar en el frente de nuestras casas. Ahí está, Eso me parece interesante. La verdad que... Y qué buena la explicación de Eva, esto de que no es todo citronela como que... No, claro, ¿viste? Claro. Y muchas veces te confunden. Es decir, siempre todo lo que sea limonado sirve también para poder repeler los mosquitos, que esto me parece interesante. Te voy a cambiar completamente de tema. Porque me dejas un comentario más de planta y otro. Te meto en tu tema. Yo me vi totalmente sorprendido cuando Mariana Arriola se encuentra con Mariana. Y le dice, che, vos sabés que tengo un drama con esto. Bueno, llévate esto y plantala, tema gato. Gato, sí, lo has contado, sí, más me acuerdo. Que nada, sí, los canteros. No por estar en contra de los gatos, sino porque... Gatos de los vecinos que iban a orinar ahí a tu casa, me acuerdo. Entonces plantamos la plantita, creció hermosa, porque es hermosa. Si la rozás o la tocás, tiene como un olor a zorrino. Santo remedio a los gatos. Claro. Yo le voy a agradecer eternamente esto a Mariana. Fíjate, en una forma natural te evitó... Natural. Pero mirá el conocimiento de Mariana, decirle... Sí. Llévate esta. Claro, increíble. Sí, increíble. Sí, interesante. Así que bueno, la verdad que, esta noche, 22:30, vamos a hacer el sorteo del repelente. Mucha gente está participando. Tienen que ingresar ahí a Código Verde. La UEN también lo publicó, César Goya también, Eva Cajigas también, Pipi Ducasse. Todo lo compartimos para que llegue más gente. Perfecto. Y que lo, viste, gente que por ahí no tiene un conocimiento, que lo puedan probar. Te quiero cambiar de tema completamente. Rotundamente. Porque vos sabés que en la zona de Villa del Rosario, allí, Departamento Federación, hay un emprendimiento de un empaque citrícola que está cambiando el paradigma de lo que es la energía solar. Bueno, la cuestión, yo te voy a mostrar unas fotos, pero ahora vamos a escucharlo al ingeniero Nicolás Sosa, justamente, que nos mandó un audio, porque ya empezó a funcionar. Y la verdad que una inversión muy importante de paneles solares que han hecho esta empresa citrícola para justamente abastecer todo lo que es las cámaras frigoríficas del empaque, abastecer con energía solar. Generalmente, ¿cómo hay que felicitar estos tipos? La verdad que me he puesto en comunicación, todavía no han querido hacer nota con el gerente, porque dicen, vamos a probar. Y saber cuánto es la reducción del consumo eléctrico con respecto a el consumo de energía con paneles solares. Tenemos el audio. Tenemos el audio del ingeniero Nicolás Sosa de Meico Agroenergía, que justamente nos explica de este gran emprendimiento, porque es la primera vez que yo veo volcado hacia el sector citrícola. Viste que lo hemos visto en el sector arrocero, lo hemos visto en el sector porcino también con el tema del biogás. Así que vamos a escucharlo al ingeniero Nicolás Sosa. Hola César, ¿cómo estás? Espero que muy bien, un gusto poder hablar con ustedes. Te hablo acá de la oficina de ingeniería de la empresa Meico SRL, desde San José, en la provincia de Entre Ríos. Como sabrás, bueno, somos una empresa dedicada al desarrollo de proyectos de ingeniería, tanto para el sector industrial como para el sector agrícola, agropecuario. Y también dentro de nuestro departamento de ingeniería contamos con un grupo de especialistas dedicados a lo que son los proyectos de ingeniería en energías alternativas, como es o como lo son la energía solar térmica, la energía solar fotovoltaica, el desarrollo de proyectos de biogás a gran escala, proyectos energéticos con la utilización de biomasa forestal y también brindamos soluciones ambientales como lo son el tratamiento de efluentes. Ahí está, bueno, ahí nos hacía la introducción. Ahí está, fíjate que hay líneas de crédito desde Nación para que las empresas vuelquen hacia alguno de los sistemas de estos de energías alternativas. Viste que por ahí, yo lo había comentado aquí, que en Chajarí te daban crédito para poner los calefones solares. Sí, cada vez veo más y son también hoy en día, antes eran baratos, hoy en día con el dólar se vuelcan. Pero vamos a escuchar ahora al ingeniero Sosa, que nos va a contar justamente sobre, específicamente sobre este emprendimiento que han realizado allí en este empaque citrícola. Bueno, por ahí respondiendo a tu consulta, ahí en cercanía de la localidad de Chajarí se está llevando a cabo un proyecto. El proyecto es de un sistema solar fotovoltaico de una potencia de 80 kilowatts que se está llevando a cabo en conjunto con la empresa Ingeniería Colombo de Gran Trayectoria, empresa ahí de la zona. Ahí está, vamos a seguir escuchando, a ver, tenemos la última parte que él dice cuál es el consumo y el ahorro que va a tener estos paneles solares, ¿no? Bueno, el proyecto consta del desarrollo de un sistema solar fotovoltaico del tipo OnGrid, de potencia 80 kilowatts, que le va a permitir a esta empresa, una empresa del rubro citrícola, que se dedica al empaque, tener una cuota de autoconsumo y un significativo ahorro en lo que es la facturación de energía eléctrica, que es uno de los costos más onerosos dentro de una empresa, ¿no? Este sistema consta de paneles fotovoltaicos que van montados en el techo y de un grupo de inversores que son los que realizan la conversión de energía para poder aprovecharla en la misma. El sistema consta de paneles de tecnología o de tipo monocristalinos, de tecnología half cell, que le permiten tener un gran rendimiento, y los inversores son de origen europeo, por lo que es una instalación que no tiene nada que envidiarle a ninguna instalación del viejo continente, digamos. Esta instalación le va a permitir al cliente tener una cuota de autoconsumo superior al 40% utilizando la fuente inagotable de energía que es el sol y desarrollando un proyecto de ahorro energético que también es sustentable y amigable con el ambiente. Ahí está, bueno, sí, perfecto. Sí. Bueno, así lo escuchamos al ingeniero Nicolás Sosa, que muchas veces la empresa no quería, viste, dar a publicidad, pero yo le decía, mirá, digo, este emprendimiento, la gente si va para el lado de Santa Ana, va a pasar y va a ver los paneles solares que llaman la atención por la cantidad y la magnitud. Sí, yo te mostraba recién una foto de un dron. Estaba como un video, que y la verdad impresionante. Sí, y eso es parte también del programa de hoy, donde mostramos esto, porque una inversión muy importante con, como decía el ingeniero Sosa, nada que envidiarle al viejo continente, y esto es el futuro en cuanto a la sustentabilidad y a la energía solar. Qué bueno que realmente tenga resultados comprobables y que al hacerse difusión de estos resultados positivos, mucha gente empieza a copiar. Claro, ¿no? A mí me llamaba mucho la atención cuando él me contaba porque que es una apuesta. Claro, es una inversión muy fuerte. Estamos hablando de inversión importante en dólares, porque estos paneles, es decir, si bien se han abaratado muchos, porque hoy en día, por ejemplo, se está usando muchísimo lo que son las bombas solares también, y mucha gente lo está usando porque para reducir el consumo eléctrico. Hoy estamos hablando de que las tarifas están estancadas, que se van a renovar, entonces la verdad que para la producción necesitan bajar esos costos que son importantes. Viste, ¿no?, que en varios sectores de la producción primaria te hablan de tenemos estos costos, estos costos. Sí, claro, sí. Y cuando te dicen el tema energético, bueno, te diría que uno de los más altos. Es uno de los más altos. En el tema maderero y citrícola, yo me vi sorprendido por eso. Sí, sí. A mí me llamó la atención cuando que se lo apliquen para las cámaras frigoríficas, justamente para abastecer las cámaras frigoríficas, porque estamos hablando de un consumo más que importante, ¿no? Y aquí en Concordia también hay empresas que lo estoy haciendo la producción, porque la verdad que quiero darle a conocer también que han invertido también para cambiar los sistemas de energéticos por los bueno, energía pero a partir solar. Del programa de hoy puede generar esta sí, réplica. Sí, sí, porque uno se va enterando, y yo la verdad que le agradezco, porque mucha gente que me va contando cosas, que hay emprendimientos que se hacen en Concordia o en la provincia también, que es un poco esto de mostrar, ¿no? La gente que muchas veces ve un problema y en esto la inventiva de tratar de lograr una solución y que sea sustentable mucho mejor todo. Seguro, brillante, César. Bueno, mira, hoy dos temas en dos uno. Dos temas importantísimos. Exacto. Yo ya estoy, hoy arranco con la producción de la repelente. Hacer una nota. Cuando claro. Mi primero frasquito va y me cae. Perfecto. Ya hay mucha gente que me pasa esto de mostrar en sus lugares. La vez pasada hicimos la nota con Gastón Bordón, por ejemplo, que él nos mostraba su huerta. En una huerta él me decía, mirá, no es mucho. Le digo, pero está bueno contarlo porque no solamente lo que tiene que ver con la huerta que va experimentando con su hijo, con Moro, sino todo lo que tiene que ver con el tema de reciclado, ¿viste? Seguro, que por seguro. Más pequeño que sea, creo que está en la intención, porque es un inicio, porque hemos perdido muchas veces algo que nuestros abuelos tenían, que era la huerta en casa, ¿verdad? Sí, sí, sí, esperemos que avancemos mucho más con esto, ¿eh? Bueno, me gusta que la gente participe, solamente seguro. Quiero decir esto, que si alguien quiere contarnos alguna iniciativa, que nos mande a través de Código Verde o de César Goya, o también vos nos podés hacer de nexo, que nos cuenten. Sí, obviamente. Para poder, ya prácticamente estamos terminando el año, uh-huh. Así que la verdad que hay muchos temas para mostrar y para contar, uh-huh. Sin necesidad de viajar. La idea del programa es el año que viene, cuando salgamos de la pandemia, porque también me están invitando para ir a otros lugares. Seguro. Y hoy no podemos, ¿no? Así no, que no se complica. Pero bueno, también esto de la pandemia, en un aspecto general terriblemente negativo por el impacto, ver que hay cuestiones positivas, ¿no? Con esto de los avances, la gente en su casa empezando a hacer su huerta, sí. Son pequeños aspectos positivos. Y la gente con la intención de capacitarse también, sí. Hay una capacitación que se va a hacer en, sí, yo creo en que forma hay que avanzar del foro cultura, ecocultura, con no más plástico, que la verdad que me parece interesante que la gente se capacite, sí. Porque hay algo que... Fundamental. Yo he recibido información de otros países que se estaba trabajando con el tema de capacitarte en el ladrillo ecológico, en la huerta, en el compost. ¿Viste? Cosas simples que vos podés hacer, de empezar a hacer el cambio desde uno mismo. Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Y la verdad que me parece interesante porque cada vez hay más gente que se suma a esta iniciativa. Por eso te digo, dentro de un aspecto general terriblemente negativo, destacar estos aspectos positivos. Nos reencontramos en